Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 24 de marzo a las 17 horas se presentará el grupo de música Camerata en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Esta agrupación de la institución, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras de música clásica de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán temas populares del país con arreglos de música académica. Internacionales. La Habana. La 14ª edición de la muestra joven del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos se inaugurará el próximo 31 de marzo en La Habana. El promedio de edad de los autores es de 26 años y provienen de centros especializados de ese país. Tendrán lugar encuentros teóricos, talleres y conferencias magistrales durante la semana del evento, que será inaugurado con la exhibición de la obra del siglo del joven realizador Carlos Quintela, quien recientemente recibió un premio por ella en Festival de Rotterdam, Holanda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.